Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Buenos días, estamos entrando aquí en seco, desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, para el universo cartonero y mundos anexos. Pues aquí andamos, Juan Manuel Arreguín y su servilleta, lanzando pues lo que son los audios y el cotorreo. Este sábado tuvimos una participación en lo que fue la barricada cultural en apoyo al pueblo palestino, que incluso pues se llevaron a cabo ahí varios talleres de diferentes cosas. Entre ellos hubo un taller de bordado, un taller de grabado, un taller de literatura, varias cosas, ¿no? A mí me pareció muy interesante todo lo que se realizó ahí a partir del trabajo que se hizo. Nosotros llegamos con los libros cartoneros, estos libros coeditados por la multinacional cartonera del autor palestino Nasser Rabah. Igual este poemario que fue recuperado y colectado y traducido por compas de la multinacional cartonera y otros amigos del poeta, que bueno, pues han estado presente apoyando, acompañando la lucha del pueblo de Palestina. Fue en el Andador Palestina Libre, antes conocido como la Rambla Cataluña. A mí me parece que renombrar o significar o resignar, ¿no?, este tipo de espacios donde es importante que lo que se genera como un pueblo vivo, ¿no?, un pueblo que está en constante cambio y que revive, ¿no?, o resuena o está viviendo, ¿no?, estos momentos de lucha, que es muy importante dar a conocer tanto a la población local como a los medios, como al mundo, que habemos gente inconforme con lo que está sucediendo en el mundo a partir de la gandalle, ¿no?, de la pues guerra o del genocidio incluso que se está llevando en Palestina. Y entendemos todo esto como una agresión total al ser, ¿no?, a la esencia del ser humano. No simplemente porque un vato se quiso agandallar a otro vato, o en el sentido de que hay gente mala onda que luego se roba un terreno, se roba un cantón, o se roba tu dinero, ¿no? Esto es ya el acabose, ¿no? Es lo como se dice, el capitalismo a ultranza, esta pues asesinar, matar, acabar, desaparecer a un pueblo entero, ¿no? Entonces pues chido por toda esa banda que estuvo ahí presente y que pues de alguna manera participó, colaboró, apoyó y estuvo pues en contacto, ¿no? Ya esto resonó, no solamente pues se lleva a cabo aquí en Guadalajara, claro, o sea, la idea es que esto se replica en todo el mundo y hay muchísima gente que apoya al pueblo de Palestina. Entonces, pues yo de alguna manera también comparto este rollo de haber participado en el Andador Palestina Libre y haber colaborado junto con otros muchos compañeros, colectivas, grupos, colectivos que estuvieron ahí presente y que se llevó a cabo este evento, ¿no? Ya anteriormente se había llevado a cabo también una marcha donde se llegó a ese andador, al andador Palestina Libre, y se llevó a cabo la proyección de una película. Todos estos compas, ¿no?, grupos, colectivas, colectives, colectivos, siempre están apoyando, siempre están colaborando, acompañando a todo lo que sucede, ¿no? Al ratito también les vamos a comentar algo que está viviendo la compa, la amiga, la señora buscadora Lourdes, que está en Barcelona, en España. Hoy creo que iba a Madrid, y llevando a cabo pues el mensaje de las madres y de las familias buscadoras en todo el mundo. Nosotros que tenemos contacto por ser cartoneros de la multinacional, pues nos enteramos de lo que de repente se escucha fuera de nuestro país a partir del tema de los desaparecidos, de estas madres y familias que andan buscando a sus seres queridos, pues fueron extraídos de sus trabajos, de su casa, o simplemente caminando por las ciudades, y que pues desgraciadamente desaparecen, ¿no? Hace poco aquí en Guadalajara tuvimos unas desapariciones que la comunidad artística resintió y salió a las calles, se estuvo manifestando, estuvo muy fuerte. Esto es cuando hay grupos o existimos gente que estamos muy cercanos y tejemos estas redes de apoyo inmediato, y que se puede llevar a cabo estas manifestaciones y esas exigencias, ¿no?, al gobierno, al poder o a quien tenga que hacer, para que estas personas que desaparecieron de manera pues que uno no sabe, pues vuelvan, ¿no?, con sus familias. Pero desgraciadamente tampoco hemos tenido así con mucha información de cómo desaparecieron, por qué desaparecieron y cómo es que regresaron, ¿no? Nos da gusto, pues, a la vez es como un sentimiento encontrado, porque no sabemos, pues, ¿no?, cómo fue que aparecieron, cómo es que están, si de salud están bien, psicológicamente está bien, si hubo pues cuestiones de vida ahí que hubieran tenido que pasar, y también pues saber por qué, cómo y de qué manera fueron sustraídos, ¿no? Vamos a continuar, pero ya tienes una rola, Waldo. Vamos a poner una rola para seguirle, ¿eh? Como una canción soñada en el fondo. sentirte, nena. Reviví y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte, al sentirte. Gordo, agarra el micrófono. Saluda a la banda, ya entramos. No, no trae humor, por eso no quiere poner el audio del padre Pistolas. ¿Cuál rola pusimos, Gordo? Poeta de ningún lugar. Poeta de ningún lugar del señor Arturo Mesa. Arturo Mesa, que va a estar presente acá en Guanatos el primero de noviembre. El primero de noviembre, que es viernes, en la Casa Alcalde. Esto para que vayan apartando ese día, agéndenlo, hasta acompañar a maestro Arturo Mesa en su concierto que va a llevar a cabo ahí en la Casa Alcalde, ubicada precisamente en el andador Paseo Alcalde, antes Avenida Alcalde, y su cruce con Garibaldi. Ahí pueden llegarle el primero de noviembre de este año, más o menos como a las 8 va a ser el concierto. Pues ojalá y puedan estar ahí, y esta rola precisamente la escuchamos con el señor Arturo Mesa. Ya muchos años en la música de Arturo, yo lo recuerdo desde, ¿no? Entonces, pues promete, ¿no? Promete un concierto chido y pues siempre acompañado de la banda. Y también queremos mandarle un saludo a Charlie Sosa, que le manda un saludo a Juan, pero Juan no quiere hoy agarrar los micrófonos, yo no sé por qué, se está cotizando. Saben que al rato se va a hacer como Laura Zapata, va a querer hacer su propia estación de radio y televisión y monetizar, dicen que la onda es monetizar. Entonces, como él siente y le han estado echando ahí porras de que es un personajazo. Por cierto, hoy el centro de Guadalajara amaneció muy lindo, hay muchos montajes, mucha obra de esta conceptual en las banquetas de la señora de la limpieza. Yo recuerdo en una ocasión que nos invitó a todos los compas de supuestamente la comunidad artística y cultural de Guanatos, pues como para prometernos algo, ¿no? Como siempre nos prometen algo, ¿no? Los políticos. En este caso, la señora se puso a tirar un chorote ahí y casi casi nos quiso decir que la basura también es cultura, y no lo niego, ¿no? Puede ser contra o anti o pro anticultura o de la basura, ¿no? Pero pues ahora se nos está haciendo realidad toda esta basura montada como si fueran obras conceptuales sobre las banquetas de Guanato. Nomás les hace falta la plaquita de curador de estas exposiciones basuriles o basurales que hay en todo el centro de Guanatos. Yo sé que va a decir que, oye, pero también en Nueva York, en Tokio y en las grandes ciudades del mundo existe la basura y también hay basura. Pero yo no sé si a ellos sus políticos les prometieron que iban a tener una Guadalajara limpia y una Guadalajara que te cuida, ¿no? Entonces, pues como un llamado así a la atención a la banda, no vayan a creer que es simple basura y la vayan a patear o la vayan a echar en bolsas y llevársela a su casa o llevarla a los basureros. Son obras de arte, están montadas por la curaduría de la señora de la limpieza. Entonces, pues hay que agradecer, pues, ¿no? De alguna manera que toda esta obra, todo este arte conceptual, lo hayan sacado de los museos como del Musa, como del Mura, como del... ¿Cómo se llama tu museo preferido en Ciudad de México, gordo, que no es el Sumaya? ¿Cuál es el otro? ¿El Jumex? No, el que no es el Sumaya, el Muca, o como el Mo... El Museo de Arte Contemporáneo, el Maco, ¿qué? ¿Moca? ¿Maco? El Muca y el Maco, dice el gordo. Sí. Aquí el de, pero lo clausuraron. Ah, el MAS. Ah, sí, el MAS. Ya tienen dos museos en el MAS. Bueno, van a llenar y qué bueno que no están en esos lugares que luego no dejan entrar, que tienen un policía en la puerta y unas rejas y que ponga su firma aquí y todo este rollo, ¿no? La otra vez fuimos a ver la exposición del maestro Ernesto Flores y me pareció muy chida. Que también aquí a la vuelta de la casa, cantón de taller, está también una exposición del maestro Toledo. ¿Ya fuiste, gordo? No vayas el lunes porque está cerrado, ¿eh? Y por cierto, también fuimos a ver ahí al Cabañas, ¿no? Y me encontré con la grata sorpresa de que como íbamos el martes no cobran, ¿no? ¿Y qué les hace daño cobrar o no cobrar? O sea, ¿qué pedo, cabrón? 110 varos la entrada a un museo, cabrón. O sea, y un museo que se paga con los impuestos de la banda, de la raza, de la gente que realmente sí chamba, ¿no? No sé, es muy loco vivir el arte. Nosotros que somos... ¿Cómo se llama, gordo? Diletantes del arte. Tú fuiste a ver la obra de Felipe VII en la expo, platícanos de esa. Fui ahí a Casa Alcalde, eso fue el viernes. Sí. Fue el viernes y pues me gustó, fíjese que, o sea, desde siempre me había gustado su obra de después se me hizo como muy pop y ya no iba a ver sus obras, sus expos. Hasta que vi la de aquí, con usted. Después de esta, vi esta última que me gustó mucho. Ya creo que incluso ya usa otra paleta de color, otra forma, como ya se ve que pues que ya empieza a ser un don. O sea que ya se ve más madura la obra para mi forma de pensar y de ser. Lo veo así porque hay muchos años que yo veía su obra y se veía muy pop, muy juvenil. O sea, eso, lo muy pop se hace muy juvenil. Tal vez hay adultos que sigan siendo pop y es, pero en este caso, en la obra de él, o sea, como lo he visto desde hace mucho, pues he visto que ya incluso sus temas creo que ya son un poco distintos. Sí, pues Felipe, yo lo conocí hace como 20 años, tal vez un poquito más, pero sí, como tú comentas, hay un proceso hacia adelante de su obra. A mí me parece que también implica mucho vivir, ¿no? O sea, lo que te toca, ¿no? Lo que te toca vivir, cómo asimilas esta parte y lo que se sucede, ¿no? También en este tiempo, en esta línea del tiempo donde estás viviendo, están sucediendo cosas y el arte está cambiando también constantemente, ¿no? Sí, tienes razón en el rollo de que incluso esta etapa de la búsqueda y de ser como ilustrador, ¿no? Esta parte también de generar como caricatura, ¿no? Que es una parte muy lúdica de los artistas. Yo creo que todos en algún momento pasan por esa intención, ¿no? De ser lúdicos, divertidos, generar una crítica. Porque también he visto cosas en la obra de Felipe VII que es crítico, ¿no? Hacia la cuestión social. Pero también hay algo muy, muy divertido, pues, que tiene que ver con esto de caricaturizar, ¿no? O tomar la pintura o el pincel para poder decir cosas también, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho y creo que es para bien. Yo no la he visto, voy a ir a verla. Está en Casa Alcalde, ¿verdad? Sí, ahí está y creo que está abierto de lunes a lunes, maestro, por decir hoy. Ya ve que todos los lunes tienen actividad los de Ayamate. Sí, es cierto. Hoy, precisamente, van a presentar el libro de la maestra Judith. Bueno, el libro este que vinieron a platicar aquí, sobre las cuestiones de la cultura de paz, y van a presentar ahí su libro, creo que a las 7 de la noche, ¿no? Para que también le caigan. Y pues también es el lugar donde se va a presentar Arturo Mesa, ¿no? O sea, va a estar chingón. También digo lo de Arturo. Así es. Yo he visto caer imperios, derrumbarse castillos, ¿no? Debido a esta enfermedad, situación extraña de vocación en el sentido de apoyar y motivar, ¿no? A los chavos. Es muy loco, pues, porque aquí en la galería de arte que tenemos también aquí de La Rueda, que pues claro, no son los grandes escenarios como las galerías que hay allá por Chapultepec, Américas y todo esto, pero son espacios que pueden tomar los chavos, los jóvenes que van iniciando y que les va generando esta experiencia, ¿no? Hay galerías en las cuales pues no solo se exhibe, sino que hasta se vende, ¿no? Y es muy chido, pues, pero si es como cuando entras al mundo de la literatura, ¿no? Puedes publicar un libro y pues para pasar desapercibido, nadie te va a leer si no tienes quien te apoye, quien te produzca, quien te distribuya, quien esté ahí. Y este tipo de espacios, que como el del que estamos hablando, de Casa Alcalde, también permite, ¿no? No solamente en el sentido de la música o de la plástica, de la literatura, o sea, todo esto. Y sabemos que Elías es una persona que ha impulsado, ¿no? Y que sigue trabajando y que ahí va, y a pesar de todas las trabas, de todos los pinches bloqueos y todas estas cosas que de repente la estructura mercantil jodida que tiene el gobierno en el sentido de pensar, ¿no? Que el arte y la cultura, dicen ellos, ¿eh? Tiene que ser gratuita, ¿no? O sea, que no tiene uno que cobrar y que, o sea, es muy loco que nosotros tengamos que, por ejemplo, exhibir, exponer, vender, distribuir en lugares cerrados donde ellos deciden si nuestro lugar puede ser un área comercial o no, si podemos o no abrir un espacio cultural, si nos dan una licencia o no. O sea, y en este caso Elías ha trabajado un chingo en eso, ¿no? Nosotros esperemos que las nuevas administraciones, porque siempre llegan así como toritos que los avientan al ruedo, ¿no? Así, échenme al pinche torero, ¿da? Me lo como. Y luego van bajándole los ánimos a llegar a nada, ¿no? Y eso está cabrón. Pero chido por la exposición de Felipe VII, canal. También hay que mencionar esto, lo de la proyección que hubo aquí, maestro, que fue una buena selección de esa peli documental de más o menos, se llama... ¿Cinco cámaras rotas? Cinco cámaras rotas, yo la vi y ya la había visto, pues no aquí, pero la había visto y pues me parece pues, importante que a pesar de todo de algunos, pues se hacen muchas cosas, hay una historia de cada pueblo y todo, y aquí pues demuestra cómo ese pueblo de Bilin, algo así se llama, ¿verdad? Que era un pueblo de ahí, ¿aldea? Una aldea, y que esa después pues, se comenzaba con las otras, pues, evitando esto, lo del muro, desde siempre han estado haciendo eso, haciendo menos, les han ido robando pues todo, ¿verdad? Pero desde aquellos tiempos él documentó esto, incluso pues lo hirieron en una o dos ocasiones, estuvo encarcelado, y pues bueno, bueno para que la busquen por ahí, para que vean este relato en video. Sí, pues muy, muy interesante todo lo que se hace, precisamente esta es la cuestión, ¿no? Todo lo que va procesando el artista en los diferentes pues artes, ¿no? En las diferentes formas de expresión o de manifestación y cómo esto tiene que irse como pues testimoniando en estos documentos, que en este caso, ¿no? La fotografía, el video, ¿no? Incluso la literatura. Por cierto, el maestro ya consolidado acá en la fotografía, Rafael del Río, va a dar un taller de series fotográficas en el Santuario de la Bicicleta. Es un costo de 3,000 varos, ¿no? Yo creo que ahí le pueden caer a anotarse, a ver este trabajo. Es del 24 al 31 de octubre y del 2, 14 y 21 de noviembre. Son cinco sesiones, de 5 a 7 de la noche, 3,000 varos. Yo creo que igual pueden comunicarse con el mismo Rafael del Río o ir al Santuario de la Bicicleta a anotarse, ¿no? Ojalá le caigan. El maestro Rafael del Río pues ya es muy reconocido acá en Guanatos por todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Pues yo creo mínimo todo el país, yo creo que es reconocido. Lo recuerdo mucho sus fotografías desde el siglo XXI, creo, luego el público también estuvo en proceso y algunas veces creo que, bueno, también por ahí en otras revistas. Chido, no, pues así hay mucha raza, ¿no? Yo recuerdo ahorita, digo, y va hilándose una cosa con otra, ¿no? Al taller de investigación visual, a los compas del TIP que hacían precisamente este rollo de repente estudiar, trabajar, investigar y buscar, pues, ¿no? Para crear una serie, ¿no? Para trabajar en una serie de cuadros, ¿no? De tener una historia, ¿no? A partir de diversas escenas, y en este caso Rafael es muy bueno. Le agradecemos también el hecho de habernos rolado una fotografía para el libro de Lourdes, ¿no? Que es la madre buscadora, que precisamente anda ya en Barcelona, aunque nos dice que ya va camino a Madrid, ¿no? Tenemos un audio de ella, no sé si ahorita lo vamos a poner o al rato, gordo. Ah, ok, vamos a poner una rola de Juan Carranza y después vamos a escuchar el audio de la señora Lourdes. Esta mañana buscando el sol, me levanté temprano buscando su calor, y lo que encontré fue mi tiempo para morir. Fui caminando por las calles como un perro sin dueño. Me fui caminando despacito, cuidando mi sombra. El que cuida los lacras es una rata. Lo levantaron un comandante que se pisea despacito, oliendo mi sombra. Y es que lo cuida, no sabe mis pensamientos. Estos días voy a lanzarte al vacío. Con con el diablo en mis manos, no habrá tregua para pedir. Me levanté esta mañana buscando el sol. Me fui caminando despacito, mirando a las ratas. El Dios que me cuida no es tu Dios. Hola, muy buenas noches. Ya lo dijo mi compañera, yo estoy en representación de todas esas madres buscadoras. Ahora sí que tristemente me tocó vivir esta vida, me tocó vivir este caminar donde no hay quien le diga a uno lo que tiene que hacer. Donde no hay el gobierno que te diga qué es lo que sigue después de poner una denuncia. Tristemente, yo inicié el camino en el 2015. Y aún desaparecido, lo desaparecen varias veces. Se desaparece la previa, se desaparece el ADN. Y en el sistema que tiene el gobierno de desaparecidos, no existe ese hombre. Tristemente yo inició sola, con un solo palo, caminando los montes, las carreteras, rompiendo bolsas de basura, bolsas de animales muertos, con la esperanza de encontrar a mi hijo. Fue un caminar de cinco años de estar sola en esta lucha. Y seguí al caminar. Y en el 2020 me sustraen a mi hija de su hogar. Ella se encontraba con una niña de 8 años que fue la que se dio cuenta de todo y fue la que me informó. Llegan sujetos a su casa y le piden la droga. Mi hija les dice, llegaste al lugar equivocado, pero busca y aquí yo no tengo droga. Mi nieta, asustada, agobiada por lo que estaba viviendo, la encierran en un cuarto. Y los sujetos empiezan a desbaratar muebles y todo. Ella fue la que me llevó al lugar donde llevaron a su mamá. Ella la vio por última vez. Y hasta la fecha, es un caminar en agonía. No sé nada de mis hijos. Y en este triste caminar he agotado a todos los que están desaparecidos. Son míos porque ya no busco a dos, sino que busco a todos. Nadie me sabe dar noticias, un informe, algo que me lleve al paradero de ellos. Tristemente, el gobierno no da la cara, no se hace responsable de las desapariciones. Estamos en número uno en desapariciones. Estamos número uno en fosas clandestinas. Y esas niñas que quedaron desamparadas sin su madre, ellas no quieren vivir para encontrar a su madre destazada en pedacitos, como es como las hemos encontrado a todas y a todos nuestros seres queridos. Tristemente, es un caminar que no nomás llevo la cuesta de mis hijos, sino que llevo también lo de mis nietas, que ellas hasta la fecha se quieren quitar la vida. No quieren seguir con este dolor, no saben manifestarlo. Antes de venir para acá, dejé a una de ellas internada en un hospital psiquiátrico, porque es tanto el daño que se está haciendo que ella dice: yo no quiero esperarme a encontrar a mi mamá en una fosa clandestina. Y ella quiere acabar con su vida. Ese es el vivir día a día con unas autoridades que es un narcogobierno. Tristemente, estamos en manos de un narcogobierno que no hace caso a los desaparecidos, y mucho menos qué es lo que va a pasar con los hijos de los desaparecidos. Y no nomás son mis nietas, son miles de niños que están sufriendo el dolor de este caminar. Yo busco a José Marcos Alejandro Maldonado Ruiz. ¡Te buscamos! ¡Te buscamos! Y a María de Lourdes Maldonado Ruiz. ¡Te buscamos! ¿Sas? Pues ese es un audio que nos envió la señora Lourdes Ruiz, que nosotros conocemos como Mamá Lulu, que es parte de la Fundación de Búsqueda entre Cielo y Tierra, que está pues participando en un evento en Barcelona, y que hoy viajaba a Madrid, o ayer más bien, ¿no? Allá en España, en Europa, ya es casi de noche. Y pues es muy triste, como dice ella, contar, ¿no?, por lo que está viviendo, lo que está sucediendo acá en México. Y les decía, pareciera como raro, extraño, que en otros países no se sepa, si se sabe, no se hable de lo que está sucediendo acá en México, porque si fueran, no sé, 10, 20, que no debería de haber ninguna persona extraída o secuestrada o violentada o desaparecida en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero es muy raro que las autoridades o los medios de comunicación digamos, tradicionales o convencionales que siempre han servido al poder y al dinero, pues no hagan la noticia o generen la noticia en otros países, ¿no? Creo que somos las voces independientes, alternativas, quienes nos atrevemos también, ¿no?, a comunicarlo, a darlo a conocer por parte de la rueda cartonera y de otras cartoneras en el mundo. Pues esta voz también se ha dado a conocer y le mandamos un abrazo a la mamá Lulú, que ya próximamente estará por acá, pero también pues es mucha fuerza y pues es un valor muy grande, ¿no?, lo que ella está realizando allá. Ya lo comentó, no solamente son los seres desaparecidos, sino los chavos, las niñas, los niños que se quedan huérfanos, que se quedan sin el apoyo y que son los abuelos, los tíos, los hermanos quienes tienen que hacerse cargo de esas bocas, de esos procesos, de esas personitas que tienen que llegar a tener un carácter en el sentido de la personalidad, pero que también, yo no sé, este gobierno, este país, qué piense de estos chavitos, ¿no?, de estos chavitas que van a crecer y van a crecer en este mundo más jodido, más hostil, y que pues yo no sé qué pensar, o sea, cuando ellos sean adultos, ¿no?, y estén pues desilusionados, ¿no?, de vivir en una comunidad, en un país que no les tendió la mano, que no los apoyó, que no les dio, ¿no?, lo que necesitaban para crecer y conformarse como seres humanos y ser parte de una comunidad, de una identidad y tener precisamente una identidad en este sentido, ¿no? Pues un abrazo a la señora Lourdes y aquí estamos a la espera. ¿Cómo ves si vamos con una rola de Juan Carranza, maestro? Vámonos. Sí, vamos a escuchar una rola de Juan Carranza y regresamos. Perdido en las calles de esta ciudad, cada noche entre carros y pensamientos, hundido en el cuarto de un motel, esta noche bajo humo y alcohol. Los perros afuera ladran su miedo y yo aquí miserable aullando. Una cama sin mujer es como un plato sin caldo. Una cama sin hombre es como la lluvia sin vientos ni relámpagos. ¿Cuántos andan por ahí en ayunas bajo la llovizna? La calle me asusta. Tengo la quijada trabada un poco, pero aquí voy en este tren que siempre camina y nunca llega. Me quedé pensando en tus ojos, solo pensando en tu luz, te mando un abrazo desde lejos. Soy un hombre ordinario, por un camino cualquiera. El ladrón temprano en la mañana, espiando su culpa, me compartió su botín. Estaba tan ebrio que el alcohol brotaba por sus ojos. gritando y pateando esta noche, envuelto en humo. Solo estoy llorando y maldiciendo esta noche, convertido en alcohol. Pero ¿sabes qué? Me cae que mañana sale el sol. Regresamos, ya estamos de nuevo aquí en Radio Cartón, este programa Radio Bajero, ¿no? Que es Radio Cartón, pues ya escuchamos a la maestra, si es maestra ya, la señora Lourdes Ruiz, y escuchamos también al compa que toca todos los domingos en el baratillo, ¿no? Con su mandolina, con su lira, echando blueses callejeros, blueses netos, fíjate que curiosamente hay muy buenos expositores de blues aquí en Guanatos, ¿no? Pero esto que hace Juan Carranza, que tiene que ver con el urbano, la calle, la banqueta, ¿no? Y estos espacios donde rara vez se escucha el blues, pues un abrazo a Juan Carranza. Maestro, que ¿cómo en qué coordenada estará él ahí en el vara? Pues camina. Ah, ¿sí? Sí, no está fijo. Camina, pero donde más se pone es en la de República, ¿no? Y la 38. Órale. Pero sí, camina el baratillo y llega a los puestos de comida, ¿no? A los dice que el último lugar al que llega es a unos lonches que se llaman Don Luis, ¿no? Fíjese que yo también me recuerdo a un cuate que tocaba puras de rock, de Creedence y todo eso. Yo lo veía ahí en el Tianguis del Sol cuando todavía estaba en Chapalita, el Tianguis este. ¿A uno que traía una armónica? Creo, así un vato bien canoso y así muy cura, pero creo que también hoy en día toca acá en el Trocadero. No sé si lo ha visto, no sé ni cómo se llama. Es que había un vato que creo que era gringo. No es ese. Ese que usted dice, yo lo veo en los camiones. Ah, bueno. Y todavía ahí anda. Sí, sí. Y sí, pues es chido, pues, porque sabemos que el arte urbano, ¿no? La gente que toma como escenario la ciudad, pues vale mucho también, ¿no? Porque también es llevarle una rolita. A mí siempre se me ha hecho muy chido esto de llevarle una rolita, un poema, lo que se pueda, pues, a la gente que va en el camión, que va cansada a veces ya de su chamba a su cantón, y que escuchar una melodía, una rola, ¿no? Interpretada por alguien ahí, táctil, o sea, que está ahí, no que es la bocina del camión, ¿no? Sino que están ahí. Y es muy chido, pues, porque en alguna ocasión me ha tocado que yo he ido cansado y escucho un vato cantando una rola de, no sé, del Trica o no, de José José, y digo, qué chido, ¿no? Y poderles también obsequiar algo de nosotros para que sobrevivan, ¿no? No, maestro, y luego cuando se suben los tríos norteños, ¿qué tal? No, exacto, no, y hay de tocho, pues, hay gente que no le gusta también que se suban estos compas, ¿no? Porque también de repente hay unos chavos que son hip hoperos, ¿no? A los cuales les agradezco mucho también que hagan su arte, ¿no? Urbano, porque aparte el hip hop, sí, completamente urbano, ¿no? O sea, no puede uno verlo en otro sentido bien, ¿no? O sea, claro, hay hip hop de boutique o de empresa televisiva, ¿no? Pero esto es chido, y chido por el Juan Carranza, que no se raja, cabrón, ya. Creo que es mayorcito, más grande que yo, pero ahí anda en chinga, ¿no? No, pues chavo todavía. Maestro, pues, ahora que no tiene algunos saludos, porque ya andamos llegando a los límites de bueno, programa. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Raúl Velázquez, que es mi ahijado, ¿no? También a Felipe Siete. También le vamos a mandar un saludo a Charlie Sosa. Saludos, Charlie. Que dice que qué chido que seas así, que no cambies. Eso inventa usted, maestro. Y pues a toda la banda que nos escribe, por cierto, ha tenido ya varios likes y comentarios las fotografías que subimos sobre, o que me tocó a mí subir, ¿verdad? Sobre la Galería de Guanatos, esta galería interesante, ¿no? Que se suscribe, pues, aquí al hecho de sobrevivir y vivir en el centro de Guanatos, a toda la banda pues que nos ha mandado un comentario y que parece ser que los borran o no sé qué onda los comentarios, yo no sé hasta dónde alcance todo esto, pero dice Raúl Velázquez que la ciudad que vive en la memoria, ¿no? Y Sara Mago dice que si esto estuviera instalado en el MAS o en el Museo Raúl Anguiano, sería una exposición seria. Eso lo habíamos comentado el Gordo y yo también en este sentido, ¿no? Y Arcadio Hidalgo dice que Guadalajara es la ciudad que te cuida, ¿no? Entonces, sí, sí está muy cañón, pues, ¿no? Sobrevivirla. Y luego ahí viene su mundialito 2016. Pero a la señora María Elena también le mandamos un saludo. Saludos a María Elena Martínez. A Erika Reyes, un saludo también, ¿no? No sé, si quieras mandarle un saludo tú a alguien más. ¿No? Pues a... A Blanquita, que siempre nos escucha. Eduardo Lemus, un saludo. Me comentó que Germán, que siempre le mandó saludos a Montreal, ahora anda por acá, por la ciudad. Saludos para él. Sí, un saludo, Germán. Espero que nos caigas por aquí, por la rueda, para cotorrear un leve. Y pues, chido, por la próxima semana le va a tocar al compañero Juan Manuel La Reina aventarse un programa de solitario. Por si alguien quiere venir a apoyarlo, pues si nos está escuchando Rigo o el Chapa o algún... Saludos para Rigo, que por ahí anduvo en la romería. Él es un danzante de Hueso Colorado, por ahí anduvo, saludos para él. Pues a toda la banda que le cayó a bailar con la Coronela, ¿no? Con la Zapopana, también Renata, que anduvo por ahí, me mandó unas fotos ya de cuando llegaron a Zapopan, con sus pies ensangrentados y con su alma fundida, ¿no? Con la espiritualidad. Agradecemos su escucha, esperemos que tengan un buen inicio de semana, una feliz semana y disfruten todos los días de esta vida. Pásensela toda madre, independientemente. Surte Ramos, saludos también. Ah, saludos, por ahí andaba también en el Corredor Palestina. Ah, sí, lo vimos en el Corredor Palestina. Saludos. Libre. ¿Y qué te parece, truco? Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba, y no me gusta perder, pero siempre